Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Un día más, un miércoles más, hoy 26 de noviembre de 2014. Iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus, pues con esta rolita tan buena que ya la están chuleando acá en las redes sociales. Te quiero en esta versión de Nacha Guevara, una letra poética del gran Mario Benedetti, que, bueno, en voz de su compañera Nacha Guevara, pues nos trae esta maravillosa canción, Te Quiero, y pues va dedicada para Junuen Rangel, aunque supongo que estando en Mérida, pues no va a estar ahí escuchando en vivo, pero seguramente escuchará el podcast en unos cuantos días, ahí subido en la página de Las Brujas de Venus. Y bueno, también saludar en primera fila a Juana Aloca, que también ya está diciendo que qué rete bonita canción, dice. Pues sí, es una rola bastante buena, que obviamente pues la letra de Mario Benedetti, como toda su gran obra poética, pues siempre es... siempre hace sentir bien dentro de tantas malas noticias, dentro de este panorama pues tan desalentador de repente, una rolita, una poesía, pues siempre es bueno escuchar. Así que la compartimos con todas, con todos, y agradecemos que ya estén haciendo comentarios a través de las redes sociales. Saludamos a Enebra Colectivo, les mandamos saluditos. Está también Beatriz Lemus. Está Héctor también, le mandamos un abrazo al buen camarada Héctor. Dice Percy que ya está escuchando, así que también le mandamos un abrazo. ¿Y quién más anda por ahí? A quienes nos ayudan a compartir la liga de las Brujas de Venus, .radiochinelo.mx, a través de las redes sociales, que le dan me gusta a la liga, que la comparten, que difunden esta información, pues también se los agradecemos mucho. Y pues a quien no le ha puesto me gusta a la página de Las Brujas de Venus ahí en Facebook, pues les recordamos que pueden hacerlo. Hemos estado pues posteando alguna información que surge a lo largo de la semana y que, bueno, al tener solo el programa semanal, pues no, una vez a la semana, pues no podemos compartir en estos micrófonos toda la información. Así que pues utilizamos las redes sociales para difundir y correr los datos que van surgiendo a lo largo de la semana, y agradecemos también a quienes lo repostean en sus redes, en sus perfiles, pues sabiendo que pues hace falta difundir estas notas, estas informaciones, que no siempre son las mejores. Es más, la mayoría de las veces pues son cosas lamentables, pero que, bueno, va surgiendo todos los días y hay que difundirla. Nos pusieron en las redes sociales, en mi Facebook personal como Bruja Mística, pues estuvieron compartiendo información sobre el caso de Jessica Cerón, pues para no olvidar que en este contexto de desapariciones, que no solo son los 43 compañeros desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que por supuesto seguimos exigiendo su aparición inmediata y con vida, porque por supuesto no nos conformamos con estas versiones desde el poder, el hecho de que Murillo Karam salga y hable de estas pruebas y testimonios y demás, y que de repente la población cae en este juego, se pone de luto, como si aceptáramos que los compañeros de Ayotzinapa están muertos sin ninguna prueba fehaciente, sin ningún algo que pueda pues marcar con seguridad este caso, pues decimos que no nos conformamos y que por supuesto lo seguimos seguimos exigiendo que aparezcan con vida, pero sabemos perfectamente que no es el único caso de desaparición, y en el estado de Morelos compañeros y compañeras están en calidad de desaparecidos, y pues también exigimos su presentación inmediata y el esclarecimiento de estos casos con investigaciones basadas en los derechos humanos y la justicia. Dice el grupo que está ahí en las redes sociales, que se llama Buscando a Jessica Cerón, dice, bueno, postean en las redes sociales: te pido de todo corazón que por favor me ayudes a difundir la fotografía de mi hermana, Jessica Cerón, que lleva 27 meses desaparecida y el tiempo sigue pasando y no sabemos de ella ni de su bebé. Bueno, sabemos que Jessica Cerón desapareció estando embarazada, así que pues dicen, hasta encontrarla, es el hashtag que están utilizando, y bueno, nos sumamos por supuesto a este pronunciamiento, a esta exigencia de justicia, de verdad, de reparación de los daños, y por supuesto pues generar una cultura en donde se exija también la no repetición de los hechos. De repente es difícil tener esperanza, porque vemos que se repiten y se repiten estos casos sin que suceda prácticamente nada en términos de justicia, pero pues no por eso dejamos la lucha de la búsqueda de no repetición de los mecanismos para erradicar este tipo de acciones delictivas y de violaciones a los derechos humanos. Así que, pues bueno, en este contexto nos pronunciamos. Saludo también a Sergio Leal, que ya está ahí conectado. Y saludamos, por supuesto, a la gente que escucha este espacio de Las Brujas de Venus en sus repeticiones. Tenemos dos retransmisiones por barras radiocibernéticas internacionales, lo cual pues siempre es un gusto decir. Estamos en la colectiva feminista los viernes a las 4 de la tarde, y estamos en, es la página colectivafeminista.org.sv, y los domingos al mediodía por rednosotrasenelmundo.org. Así que pues también saludamos a toda la gente que escucha este espacio en otras partes del mundo, y ojalá que le pongan me gusta también en las redes sociales, en la página de Las Brujas de Venus, y que se pongan en contacto con nosotras. Siempre es bien bonito saber que nos escuchan en otros lados del mundo, pero sobre todo pues es importante saber que la información que aquí surge pues llega a otros lados, rompiendo estas barreras de repente impuestas. Saludo también a Karen, que nos escucha desde la Ciudad de México. Le mandamos un abrazo porque la queremos un montón. Y pues también creo que por ahí anda Claudio Argote, así que también va un abrazo para él. Pues vamos a iniciar con la información. Como siempre, vamos a compartir el teaser de Noticias IMAC. Y ahora sí podemos hacer la invitación ya concretita, con lugar, fecha y hora. Ya está corriendo también ahí en Facebook, y ojalá que nos ayuden a compartir, porque las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que bueno, como bien saben, es una organización que para Las Brujas de Venus pues significa muchísimo, una organización que es conformada por personas a quienes consideramos maestras, compañeras de lucha, compañeras de vida, y nos da un montón de gusto ya tener una invitación concretita. Es la próxima semana la presentación de este segundo informe. Este informe que se llama Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas, Análisis Legal. Quienes han seguido la vida de Radio Chinelo y de Las Brujas de Venus recordarán que en 2012, a finales de 2012, por estas fechas, estuvieron acá las compañeras de CIMAC presentando el primer informe, que era un diagnóstico a nivel nacional de los casos de violencia contra mujeres periodistas. Ahora, 2 años después, publican en agosto de 2014 este segundo informe, que tiene que ver con la impunidad, la condición de impunidad en la que se encuentran la mayoría de los casos de violencia, de agresiones contra el gremio, y de manera muy específica contra las mujeres periodistas en este país. Hacen un análisis, bien lo dice el nombre, análisis legal, de 4 casos, digamos, emblemáticos de violencia contra mujeres periodistas, que nos hablan del contexto a nivel nacional en el que se ejerce esta labor que se supondría tiene que ver con la libertad, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la defensa de y las reivindicaciones de los pueblos, de las comunidades. Es decir, la violencia que se está ejerciendo en contra del gremio pues tiene características bien, bien importantes, muy puntuales, que se relacionan con los temas cubiertos con los temas investigados por estas compañeras periodistas a la hora de ser agredidas. Entonces, pues de esto estaremos hablando en el próximo miércoles, es el miércoles 3 de diciembre a las 5 de la tarde en las instalaciones de la delegación de Tejalpa en Jiutepec, el miércoles a las 5 de la tarde en Jiutepec, en las instalaciones de la delegación Tejalpa, y el jueves 4 en el Cine Morelos, acá en el centro de Cuernavaca. Es pues la idea compartir esta información con públicos distintos, con gente que esté trabajando con diferentes temas, y pues nos interesa mucho la presencia de las compañeras y los compañeros de los medios de comunicación. A esta presentación del informe, pues invitamos varias organizaciones, por supuesto Radio Chinelo, Las Brujas de Venus, como parte también de la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, pues por supuesto convocamos a esta actividad, pero también nos acompañan la organización CIDAL, que bueno, tiene una historia bastante larga en las mujeres y los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, y también están acompañándonos en la convocatoria la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, de DESER, el Centro de Derechos Humanos Sergio, Don Sergio, está también la red RIE, esta red de juventudes, y por supuesto, pues los espacios que nos prestan para estas actividades, el Cine Morelos siempre pues bien comprometido, y la Baraque, que es este bar que se encuentra en Boulevard Juárez y que también nos acompaña, y seguramente estaremos festejando pues el reunir a organizaciones y a compañeros y compañeras para platicar de estos temas. Estaremos ahí en la Baraque en la nochecita del jueves seguramente. Pero entonces, esta invitación se hace abierta, está corriendo en las redes sociales, y agradeceremos que nos acompañen, por supuesto, que participen y que nos ayuden a difundir esta invitación y, por supuesto, esta información. Ahora sí, vamos a compartir el teaser de Noticias CIMAC, que nos envían como cada semana puntualmente, y con esto seguimos en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Especialistas en salud mental y organismos internacionales coinciden en la importancia de prevenir y atender la violencia psicológica, ya que tiene graves implicaciones para la salud femenina e incluso puede conducir a la muerte. Pese a ello, y a que las leyes mexicanas reconocen este tipo de violencia como una de las formas de agresiones de género, no hay medidas de prevención ni de atención específicas. Alejandra Bux Lomelí, psicoterapeuta y directora del Centro de Salud Mental y Género, explica que las diferentes manifestaciones de violencia generan síntomas físicos y emocionales que destruyen paulatinamente los recursos físicos y emocionales de quienes reciben estas agresiones cotidianamente. La inoperancia del gobierno federal durante casi 2 meses obligó a miles de personas, cientos de ellas mujeres, a iniciar el pasado 12 de noviembre una brigada nacional por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, agredidos y desaparecidos por policías municipales y el grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre. Las madres, hermanas, estudiantes, maestras y activistas que participan en la caravana que recorre Guerrero, la cual inició el 15 de noviembre, han recorrido durante más de 100 horas caminos de terracería. Al presentar este 19 de noviembre el estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México, Causas y Consecuencias 2012 y 2013, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio concluyó que el personal judicial sigue sin comprender el tipo penal de feminicidio y que esta forma de violencia extrema queda invisibilizada en los códigos penales debido a las trabas para su investigación. María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del observatorio, informó que 3.892 mujeres fueron asesinadas de 2012 a 2013. Pero solo se abrieron 603 investigaciones por feminicidio. ¡Madres unidas jamás serán vencidas! 45 mujeres de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala que integran la caravana de madres centroamericanas, Puentes de Esperanza, el día 20 de noviembre iniciaron la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos como lo hacen cada año desde 2004. En el estado de Tabasco, al sur de México, comenzó el recorrido, en donde visitarán hospitales, bares, reclusorios, albergues y plazas públicas con el fin de recopilar pistas para localizar a sus seres queridos. Pese al acuerdo que hizo el gobierno federal el pasado mes de mayo con familiares y abogados, persiste la impunidad por el asesinato de la defensora mexicana de derechos humanos Betty Cariño y del activista finlandés Jiri Jakola mientras participaban en 2010 en una caravana humanitaria hacia San Juan Copala en Oaxaca. En conferencia de prensa, con motivo de la quinta visita a México de la madre y el padre del activista Jiri Jakola, familiares y abogados informaron que a 4 años de la tragedia y a 6 meses de firmados nuevos acuerdos, siguen sin cumplirse las órdenes de aprehensión contra los responsables del crimen. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la información de CIMAC. Como siempre, puntualmente, cada semana, pues nos envían las noticias más importantes en este sentido que tiene que ver con la participación de las mujeres en la construcción social, pero por supuesto también de los pendientes y de los recordatorios que pareciera que tenemos que hacer todo el tiempo al Estado mexicano para resolver los asuntos que tienen que ver con el feminicidio, con esta criminalización de la protesta social, que por supuesto tiene que ver con el asesinato de defensoras y defensores de los derechos humanos. En este audio escuchamos sobre pues la falta de esclarecimiento en el caso de Betty Cariño, compañera de Oaxaca, de la región Triqui, que fue asesinada en 2010 y que pues su caso, como el de muchos otros y muchas otras, pues permanece en total impunidad. Hablábamos antes de escuchar este audio sobre este tema tan importante de la impunidad y pues tenemos que hacer un análisis sobre por qué estamos en estas condiciones, porque sentimos de repente que suceden cosas tan atroces, tan graves y no pasa nada en términos de justicia y que bueno, tiene que ver con esta política que no es solo mexicana, sino que es a nivel internacional de pues preservar el poder hegemónico, el poder de unos cuantos, y digo unos cuantos porque es en su gran mayoría más hombres y en su totalidad pues es un poder absolutamente masculino y patriarcal también el que se ejerce. Entonces, pues ahí están de por medio las personas, hombres y mujeres, que pues defienden los derechos humanos, que intentan comunicar de manera pues más comprometida con la sociedad y pues que terminan poniendo la vida o arrancándoles la vida por este trabajo. Entonces, pues hay temas que están ahí puestos sobre la mesa y pues hablando sobre el tema del feminicidio, pues como saben, como seguramente vieron en las redes sociales y en todos lados el día de ayer, pues fue 25 de noviembre, una fecha sumamente importante para la reivindicación de las luchas por los derechos de las mujeres, de las luchas feministas y de las luchas del movimiento amplio, que bueno, buscamos la defensa, la reducción de estas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y por supuesto la defensa de los derechos y de las libertades básicas de todas las personas. Y en ese sentido, pues el día de ayer hubo diversas actividades desde pues varios espacios, varias miradas que organizaron actividades diversas y pues a mí me parece muy importante hacer la reflexión sobre que pues sabemos que el gobierno en el estado de Morelos pues tiene ahí asuntos pendientes, tiene estas 15 recomendaciones por parte de la CONAVIM frente a la exigencia de emitir la alerta de género, esta alerta que está establecida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que dice que en los estados de la República en donde los casos de feminicidio se vean a la alza y la vida de las mujeres en general pues esté en sumo riesgo, no porque haya lugares en donde no estén en riesgo la vida, la dignidad, la seguridad de las mujeres, porque bueno, vivimos en un país en donde pues casi toda la gente corremos corremos grandes riesgos, pero pues en este sentido el tema del feminicidio es sumamente importante. La sociedad civil exigió al gobierno federal emitir esta alerta de género en el estado y pues estamos cumpliendo con estos 6 meses en donde cada dependencia del gobierno pues tiene responsabilidades urgentes que cumplir para la reducción de estos crímenes de odio por género, de estos crímenes de odio por el simple hecho de ser mujeres, que pone la vida de las mujeres de por medio. Entonces, pues en este sentido, el día de ayer se realizaron actividades, afortunadamente, por parte de la sociedad civil en esta protesta, en estas manifestaciones públicas, justamente por el tema del feminicidio, por el tema de las desapariciones forzadas y de los casos que no se nos olvidan y que además están sucediendo todos los días, aunque muchas veces los medios de comunicación no lo estén informando como se debería, no están cumpliendo con el compromiso social que se supone tienen de origen, aunque bueno, sabemos que los medios privados pues obedecen otro tipo de intereses y que están ahí pues coludidos con las altas cúpulas del poder, lo sabemos y con base en eso pues generamos, creamos, construimos estos medios libres e independientes. Pero es por aquí, es por estos medios, por las redes sociales, por la gente que está comprometida para difundir, que nos estamos enterando todos los días de casos de feminicidio. Me parece, he escuchado en algunos espacios que estamos viviendo de los meses o del tiempo más violento para las mujeres, con casos de feminicidio a la alza y además pues casos que se complementan con otro tipo de delitos o de violaciones a los derechos humanos que tienen que ver con la tortura, que tienen que ver con la desaparición, con la violación sexual. Y entonces nos damos cuenta que a pesar de que pues se habla todo el tiempo de estos temas en todos los discursos políticos, en todos lados, incluso en los medios de comunicación, pues escuchamos este tema de los derechos de las mujeres y de la igualdad y de todo esto, y nos damos cuenta que la problemática va mucho más allá de esto. O sea, un gobierno, un partido político, ni siquiera, me parece, tiene la capacidad de confrontar esta situación, y mucho menos si, pues de repente desde algunos espacios se intenta atender este tipo de problemáticas sin un entendimiento del porqué, sin un entendimiento de la estructura. Pareciera que es algo que se puede resolver con alguna legislación y nada más, o con algún programa, o con alguna firma de convenio, o con acciones como simples que no tengan que ver con un trabajo arduo, diario, de trabajar con las nuevas generaciones, de intentar construir otro tipo de lenguajes, otro tipo de actitudes, y que pues tendría que haber un entendimiento, al menos un poco más general, de que si bien exigimos la respuesta y el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado, que por supuesto están ahí y las tenemos que señalar y las tenemos que exigir porque de repente parece que se les olvida, pero también desde estas actitudes diarias, cotidianas, de nosotros y nosotras, de cómo tratamos a la otra persona, de cómo nos pronunciamos en contra de las injusticias, de cómo tratamos o nos dirigimos a la gente sin discriminación, pues sabemos que en el lenguaje pues todo el tiempo estamos ahí muchas veces confrontando pues lo que nos enseñaron, lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, y todas estas nuevas enseñanzas de el tratamiento del lenguaje y del tratamiento de las personas. Entonces, cuando nos damos cuenta que desde nuestra práctica más inmediata es desde donde también podemos manifestarnos y modificar ciertas actitudes para lograr transformaciones después mucho más profundas, pues entonces en ese sentido tendríamos que seguir caminando y no dejarle toda la responsabilidad a una parte o a la otra, porque a fin de cuentas pues el Estado lo construimos todos y todas y pues en esa medida podemos avanzar. Y en este caso, el día de ayer se realizaron varias actividades y yo quiero hacer hincapié en lo que sucedió dentro del Teatro Ocampo. Fue una organización por parte del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, con, de verdad, quiero hacer el reconocimiento público de la gente que estuvo trabajando para lograr este tipo de actividades. Estaba, pues, de manera muy especial el compa Pedro Mantecón, que le puso de verdad todas las ganas para que esto saliera, y se trataron temas de suma profundidad, de suma importancia, que no siempre tenemos el público que quisiéramos, ¿no? Y eso lo vemos también desde las organizaciones civiles, que pues obviamente no se tienen estos grandes públicos que a veces se tienen en los conciertos y demás, pero pues el chiste es seguir trabajando, seguir difundiendo este tipo de temas. Se trataron tres temas bien, bien importantes en este sentido de la búsqueda de mecanismos para eliminar la violencia contra las mujeres. El primero, que es el que vamos a compartir el día de hoy en Las Brujas de Venus, es el trabajo que hace la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, que bueno, ya son Brujas de Venus desde hace mucho tiempo, y que presentaron el programa de radio llamado Bitácoras del Destierro, que fue el ganador, que fue producido por esta colectiva editorial y que fue también con la colaboración del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y que fue premiado en la 10ª Bienal Internacional de la Radio. Entonces es un premio sumamente importante que se gana un proyecto con compromiso social como este, y que tiene que ver con la transmisión de las voces de las mujeres en reclusión, estas mujeres con las que trabaja la colectiva editorial desde hace varios años, y que pues las mujeres del penal de Atlacholoaya salieron a través de estas voces, a través de este programa de radio, a contar sus historias, sus testimonios, sus pensamientos, sus sentimientos. Entonces, el día de ayer se presentó este programa de radio, que seguramente lo vamos a tener pronto, ojalá que lo podamos tener acá en Radio Chinelo, y lo vamos a rolar también por las redes sociales. Y estuvieron ahí las compañeras que pues forman parte de esta colectiva. Estuvo Elena de Hoyos, por supuesto, estuvo Marina Ruiz, estuvo Aida Hernández, que es una excelente investigadora que yo admiro de manera muy, muy especial, que ha estado súper involucrada en el tema de las compañeras de Atenco, torturadas sexualmente en 2006, y estuvo también Pilar Hinojosa, que estuvo en vivo acá la semana pasada, junto con Olga Durón, que es la directora del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y el buen Paco López, un compañero de hace pues mucho, mucho tiempo, con gran experiencia en los medios y que ahora está en este medio público. Entonces, pues yo quisiera compartirles este audio. Vamos a escuchar las distintas voces de las mujeres que estuvieron ahí presentando este programa de radio Bitácoras del Destierro, esto en el marco, repito, del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y con este audio seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Que nos regale unas breves palabras. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, de verdad agradezco a la colectiva y al Instituto de Radio este hermoso regalo que ha sido una conexión de la libertad con el cautiverio. Ha sido como un puente y una conexión de nosotras con el mundo exterior. Ahora que salí y me volví a escuchar cómo fue mi salida, sigo pensando lo mismo, es como cuando Dios te lleva de la mano, y de verdad es una experiencia increíble. No puedo decir que todo en la cárcel fue malo, pero sí muchas cosas dolorosas. Aún así hubo sonrisas, aún así dentro de la cárcel hay mujeres que vuelven a tomar su lugar y dicen, sí, soy yo soy mujer. Y yo soy una de ellas. Dentro de la cárcel aprendí que sí se puede tener amigas, que sí se puede tener una amistad sincera, cosa que cuando yo era parte de la sociedad no. Aprendí también que como persona valgo mucho, como mujer valgo más. Gracias a la poeta santa y a la triada de mujeres santas que me enseñaron esa parte del descubrimiento, esa parte de águila de mar que se quita las uñas, se quita el pico y se quita también las plumas y vuelve a renacer mucho más hermosa. Así me considero y gracias a todos ustedes por ese enorme regalo. Ahora nos regala su presencia y sus palabras Alejandra Reynosa, que fue una de las precursoras de la colectiva, autora en varios de sus libros, y pues hoy nos está acompañando. Bueno, yo le doy muchas gracias a Elena de Dios y a Aida, que ellas son mis maestras de... Ahora sí que en el ciclo de escritores me enseñaron a volar, a soñar. Ahí crecí de una forma espectacular porque yo no sabía leer ni escribir. Llegué sin duda a descubrirme a mí misma, a valorarme como mujer, sobre todo, a valorar a la familia que yo tenía. Más que nada, pensar un poquito en mí porque yo era una mujer que sirvería a su marido y a sus hijos. No había nadie más importante que ellos. Alejandra no existía. En ese lugar existió, volví a nacer, a revivir, a soñar, a imaginar cosas que jamás había imaginado que podían existir. Hoy soy una persona libre, llena de amor, llena de ternura, y sobre todo pienso en mí y ahora en mis nietos, que ya tengo 6, gracias a Dios, y sigo cuidándolos. Y les debo todo a ellas porque ellas fueron mis maestras, las que me impulsaron a ser una nueva persona. Gracias. Marina, nos acompañes, por favor. Marina es la que está encargada de la producción editorial manual de los primeros libros de la colectiva. Ella nos enseñó a hacer suminagashi, participó también en todos los procesos de sumie y en todas las publicaciones. Marina es nuestra coordinadora editorial, pues una hermana en la sombra, una amiga, una mujer feminista comprometida con búsquedas muy interesantes y muy transgresoras para crear espacios inéditos para poder existir como mujeres. Marina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, yo agradezco mucho a las compañeras de la colectiva, quienes en el proceso de conocernos, de encontrarnos allá adentro, me han hecho crecer. Son grandes maestras. Marisol y Alejandra decían ahorita, gracias a las maestras que nos han enseñado. Gracias a ustedes porque también nos han enseñado. Creo que todas, si somos hermanas es porque nos convertimos en maestras unas de otras. Porque cuando estamos allá dentro de ese espacio que se vuelve un espacio de libertad dentro de un espacio de opresión, entonces estamos de iguales. Ninguna está arriba de la otra. Nadie está por encima de nadie, sino que estamos compartiendo la vida y la creatividad. Y en ese lugar de libertad que es la creación, es que se construyen nuestros lazos. No están exentas estas colectividades y estas formas de acercarnos unas a otras de problemáticas, no están exentas de diferencias, pero justo eso es lo que hace crecer a este movimiento. Si nos quedamos siempre iguales estaríamos estáticas, pero no, estamos cambiando y siempre hay nuevos retos. Elena se ha encargado siempre de crear nuevos retos para la colectiva y para quienes participamos, y Aida siempre ha estado ahí también para ponernos otros retos y para irnos conociendo a nosotras mismas. Les agradezco mucho también a Aida y a Elena por ser mis maestras, que también son mis maestras, a Pili, a Agnes. Y bueno, agradezco mucho este espacio también, no solamente para que yo hable, sino para que hablemos un poco de cómo construimos las mujeres, otra forma de encontrarnos unas a otras de manera honesta y respetuosa. Y también, pues sí, con conflictos, pero también con búsqueda de soluciones. Y creo que de eso se trata, que estemos siempre dispuestas a resolver aquello que se nos aparece enfrente, que no volvemos la cara hacia otro lado y fingimos que eso que nos molesta no existe, como sociedad también, ¿no? sino que estemos siempre conscientes de que mirar de frente a aquello que nos molesta, nos incomoda, nos duele en la sociedad en la que vivimos, pues es una manera también de enfrentar y de empezar a resolver aquello que nos acongoja, nos molesta y nos hiere en lo más profundo de nuestro ser. Les agradezco mucho y pues bienvenidos y bienvenidas a la colectiva. Hay muchas formas de colaborar en ella. Estamos abiertas a la transformación. Gracias. Ahora tengo el honor de cederle el micrófono a mi queridísima amiga, nuestra compañera cómplice, Olga Durón, que pues es otra de las artífices de haber pescado este proyecto y posicionado en un lugar que lo ha hecho visible a centenares y millares de personas, podría yo decir. Tenemos mucho que agradecerle a Olga y sentirnos muy afortunadas de haber encontrado tantas coincidencias. Coordinadora General de nuestro Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muchas gracias, Elena. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos todos. Y gracias a los que se quedaron escuchando este programa de radio, que para nosotros es tan importante, porque no es casual que nos encontremos de repente gente interesada en lo mismo, interesada efectivamente en transformar no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás. Esto nosotros lo hacemos a través de la radio y de la televisión pública de Morelos, a través del canal 49 y a través de las estaciones de radio 102.9 y las que están en Jojutla, en Cuautla y en Yautepec. No estamos los medios públicos para repetir esquemas de la radio y la televisión comercial. Estamos los medios públicos para servir a la comunidad donde nos ubicamos y para mostrar la cara de esa comunidad al mundo. Y hablo del mundo porque nuestras producciones, efectivamente, como dijo Elena, no solamente se ven en Morelos y se escuchan en Morelos, sino se escuchan y se ven en todo el país y también internacionalmente a través de nuestra página de internet, que cada vez es más visitada por gente tanto de Morelos como de México como del mundo. Y lo estamos haciendo porque efectivamente la gente de Morelos, y en este caso la gente de un lugar en Morelos en donde nadie se asoma y nadie se ocupa de visibilizar y de dar voz, Elena de Hoyos, Aida y todo su grupo de hermanas en la sombra, todo este colectivo que nos encontramos casualmente, pero nada sucede casualmente, pero nos encontramos en el camino, igual que nos encontramos con Ivonne y con Aura en el CEDIF, y que unimos esfuerzos, y con Elena en el DIF, y unimos esfuerzos para lograr lo mismo, porque este programa es el logro pues de muchas instancias, de muchas razones, de muchos intereses. Este programa de radio es emblemático porque viene del trabajo que Hermanas en la Sombra hicieron en la cárcel y lograron abrir los corazones, como dijo Águila del Mar, y lograron que estas mujeres vieran, supieran, probaran su libertad dentro de la misma prisión. Entonces nosotros simplemente somos un vehículo para que el trabajo que han hecho en la cárcel y el trabajo de estas mujeres saliendo de este lugar pues sea presentado lo más bello posible, porque sus experiencias en sí mismas son muy bellas. Gracias por escuchar este programa, lo van a escuchar también en la radio. Para eso estamos, para lograr cosas bellas con lo que otros hacen, para encontrar en la calle, en el café, en la escuela, en cualquier lugar a estas personas que son ustedes, que son ellas. Gracias. Ahora vamos a ceder el micrófono a nuestro consentido Paco, un hombre aliado. Y nos encanta también que Paco, siendo una figura emblemática en Morelos, no solo porque ahora es el cercano colaborador de Olga y sus talentos logran maravillas, sino porque Paco tiene una larga trayectoria en el medio morelense y se le aprecia y se le quiere en muchas, muchas ámbitos. Mi querido Paco, te cedo la palabra. Me dejaste sin palabras. Buenas tardes. Bueno, un gusto. De entrada es un honor poder estar el día de hoy en esta actividad que nos reúne. Y bueno, siempre para los que estamos en la radio, que tenemos la oportunidad de expresar ideas, de comunicar, es una emoción muy grata el poder darnos cuenta de cómo la radio reconstruye también el tejido social, de cómo ayuda a configurar cartografías que nos ayudan a resolver estos entramados, estas cuestiones tan complicadas que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? Y en especial tantos temas que muchas veces habían quedado aislados de los medios, como es el tema de la infancia, de la condición juvenil, de las mujeres, de las diferencias, en fin. Entonces, qué bueno que a partir de la radio exista gente interesada que se sume, que se apropie esos contenidos. Creo que en la medida que hagamos cuerpo en la sociedad civil, medios de servicio público, autoridades, promotores, gente que está incansablemente trabajando diariamente en poder contribuir un poquito con su granito de arena para que las cosas cambien, esto va a funcionar mucho mejor. Desde los medios públicos sí quiero señalarlo. Es importante porque lamentablemente no existe tampoco muchas veces una conciencia por este ritmo de vida que tenemos y no nos damos cuenta o no nos detenemos para ver si realmente qué es un medio de comunicación o qué nos tiene que dar un medio de comunicación cuando diariamente nos encontramos con cualquier cantidad de noticias tristes, lamentables o distorsionadas. ¿Cuál es el verdadero papel que tiene un medio de servicio público y cómo realmente hace un contacto con la sociedad y cómo la sociedad, insisto, se lo apropia? Porque lo que pasó con este programa es precisamente eso, unificar los esfuerzos. Ya veo un trabajo interesante que el colectivo Hermanas en la Sombra venía realizando, que tenía reconocimiento, que tiene presencia fuera de nuestro país, pero no es lo mismo que se sumen también a la par con, con promotores, con autoridades y con medios de servicio público. Hay que destacar la vocación de servicio para hacer las cosas en beneficio de la gente. Seguramente vienen muchas, muchas cosas más. ¿Por qué? Porque se ha empezado a configurar un escenario diferente de apropiación, de consumo y de prácticas culturales que lamentablemente estaban muy alejadas. Pues hoy en día se celebra desde los medios públicos que tenemos esa empatía con la gente, que la gente se apropie de su medio. Y gracias a ustedes que hacen posible que se dé esta dinámica y esta verdadera comunicación. Si no, no tendría efecto. Sería solamente un diálogo desde un solo lado, sin respuestas, sin ida y vuelta. Y creo que eso es lo que ahora se está provocando a través de estas producciones en colectivo. Así que pues felicidades a todos y cada uno del equipo. Gracias. Ahora le cedo la palabra a mi querida queridísima Pilar Hinojosa, que anda deconstruyendo el patriarcado. Bueno, yo quiero dar las gracias por la oportunidad de estar aquí, de poder platicar un poco de la experiencia del taller en al interior del Cerezo. Gracias a la editorial Hermanas en la Sombra por hacerme pertenecer a ella y poder tener esta valiosa experiencia con el arte. El taller que se dio en al interior del Cerezo para mí fue muy importante. Por un lado, porque para mí me enriqueció muchísimo, aprendí muchísimo y le dio a mi carrera un toque muy especial. Creo que trabajar con mujeres, y no solo en las experiencias personales, sino desde un punto de vista más social, poder ponerme en los zapatos de los demás y poder entender, le ha dado a mi trabajo también otra línea. Y lo que me parece más importante de poder utilizar el arte en estos espacios es que nos permite relacionarnos con nuestros sentimientos. Y bueno, como decía hace un momento, esta vida que llevamos muy acelerada, de pronto no tenemos mucho contacto con lo que estamos sintiendo. Y bueno, a través del arte se puede lograr pues hacer un alto y mirarnos a través de las imágenes que podemos hacer. Entonces, bueno, muchas gracias. Aida Hernández, mi gran chompi de aquí del exterior, quien nos va a ilustrar acerca de cómo se puede realizar activismo desde dentro de la cárcel. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer el espacio de compartir esta sororidad que hemos ido construyendo a lo largo de 7 años. en el Cerezo Femenilla Tlachihuaya. Y quería enfatizar en un punto que plantearon Alejandra Alarcón y también Reynosa Alarcón y también Águila del Mar, y es en lo importante que es la construcción de comunidad y de lazos solidarios en estos momentos tan difíciles que está viviendo el país. Y es paradójico que precisamente ahí donde la televisión nos marca que existe violencia, todos los imaginarios sobre los temas penitenciarios tienen que ver con este lugar invivible, es donde ha habido un esfuerzo por construir comunidad. Uno de los primeros libros, Bajo la sombra del Guamuchi, que se publicó como todavía no éramos colectiva Hermanas en la Sombra, después tomamos ese nombre, fue un libro en donde las mujeres que sabían escribir prestaron su pluma a las que no sabían escribir. Trabajaron en pares y las mujeres, la mayoría de ellas indígenas y campesinas que no sabían escribir, le contaron su historia a las otras internas que les gustaba escribir y sacaron un pequeño libro que se llama Bajo la sombra del Guamuchi. Pero en ese recorrido, varias de las mujeres que no sabían escribir, entre ellas Alejandra, a quien escuchamos, aprendieron a escribir. Y en el segundo libro contaron sus propias historias. Pero en este caminar por pares, hubo posibilidades de reflexionar sobre muchos de los problemas que marcan a la sociedad mexicana, como es el racismo, por ejemplo, de indígenas y no indígenas, como es el clasismo, la discriminación de clase, y cómo eso influyó en las trayectorias, lo que yo llamo trayectorias de exclusión. Estas mujeres habían sido excluidas muchas veces antes de llegar a la cárcel. Entonces las historias de vida sirvieron como una herramienta para reflexionar colectivamente. Y eso ha sido una apuesta muy importante de nosotras como colectiva. Que la escritura sirva para sacar sus voces, pero que sirva como herramienta de reflexión también. Y en ese sentido, el día de ayer, ahora sí retomo lo que mencionaba Elena, yo les comentaba a las compañeras que hay un llamado a nivel nacional, pues les recuerdo ahorita, entre tanto de la colectiva, tal vez se nos olvidó que estamos conmemorando el día de hoy, que es el Día Internacional en contra de todos los tipos de violencia hacia las mujeres o de la no violencia. Y hay un llamado por parte de todas las redes, de que el día de hoy las mujeres feministas que siempre teníamos una actividad, pudiéramos dar un lugar especial a la violencia tan fuerte que se está cometiendo contra las madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Va a haber vigilia en muchos lados en solidaridad con estas madres, pero no solo con las madres de los 43, sino también con las madres de las mujeres de Juárez y con las madres de muchos de los desaparecidos anónimos que hay en el país, que la desaparición forzada es una forma de violencia terrible. Y bueno, en platicando sobre eso, las compañeras decidieron el próximo jueves, yo trabajo en un centro de posgrado en donde van a estar algunos de los jóvenes de Ayotzinapa el próximo jueves, invitados por nosotros, por el CIESAS, y ellas escribieron unas cartas a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. No las voy a leer todas, pero solamente quiero leer algunos de los pedacitos para hacer presentes pues esta solidaridad y sororidad con estas madres en este día en especial. Una de las cartas dice: parece paradójico que su grito de justicia sea respondido por mujeres que estamos en la cárcel. Yo quiero decirles que su grito es mi grito. En esta carta a todas ustedes, madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, quiero agradecerles el que nos hayan hecho conciencia, que nos recuerden que este país necesita un golpe de realidad, que seguiremos luchando para que nuestros hijos y las futuras generaciones tengan el privilegio de vivir en una época que desconozca la impalidez ante el crimen. Tenemos que acabar con ese mundo viejo que tortura y mata. Otra de las cartas dice: a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Qué decir? ¿Cómo explicarse tanta ceguera y desconciencia? Es tan fuerte la situación que ha removido en verdad las conciencias hasta a nivel internacional. A ustedes, madres, solo me resta decirles que estamos con sus sentimientos aún en reclusión. Sigue nuestra realidad despierta y en apoyo a ustedes, en verdad, pedimos, exigimos que haya una solución veraz y eficaz. Otra de las cartas dice: durante casi 7 años hemos escrito sobre la violencia de la cárcel, la violencia de un Estado que nos castiga con el aislamiento, separándonos de nuestros hijos, padres, hermanos. Hoy queremos escribir sobre la indiferencia de un Estado que permite que los policías secuestren y desaparezcan a sus hijos, y que permite que asesinos y sicarios sean presidentes municipales, mientras que encierra a mujeres pobres, a quienes considera un peligro para la sociedad. Los acontecimientos de las últimas semanas nos han mostrado quiénes son realmente el peligro. Bueno, solamente son varias de las cartas que estamos llevando para los jóvenes de Ayotzinapa. Y bueno, es un recordatorio de dos cosas muy importantes. Uno, de que aún en esos espacios en donde parece que no hay ningún espacio para la resistencia, aún ahí se está creando solidaridad. Las voces de estas mujeres han salido a través de sus escrituras, han mandado cartas a las mujeres presas en Oaxaca, y las mujeres de Oaxaca respondieron a sus cartas. Han llegado a Santa Marta Catitla con uno de los proyectos en donde hubo un intercambio, en donde las mujeres de Santa Marta pintaron y ellas escribieron y sacaron un libro. Ahora mandan cartas a Ayotzinapa. Son mujeres en resistencia desde ahí y construyendo comunidad. Y bueno, y el otro recordatorio es pues que en estos momentos en donde la prensa, los medios de comunicación, pues lo que nos recuerdan es que vivimos en un país donde la justicia sigue siendo un sueño y donde la impunidad sigue prevaleciendo, pues que tenemos que mantener la esperanza viva, porque mientras existan estos rincones de solidaridad colectiva, como es la colectiva, como son las mujeres de Atlacholoaya, como son estas redes de solidaridad que estamos construyendo acá, pues existe esperanza de poder construir un México más justo. Y bueno, es para mí un privilegio poder ser parte de esta comunidad y traer estas voces que vamos a llevar hasta Ayotzinapa a través de sus escritos, que siguen cruzando fronteras. Lo ha dicho Elena en varios lados y lo hemos repetido. Paradójicamente, en muchos sentidos, estas mujeres están más libres que muchas de nosotras que seguimos atadas a muchas de las cadenas de la violencia patriarcal y a muchas de las cadenas de formas de consumo que no nos permiten ver más allá de esto, consumo luego existo, ¿no? Entonces, bueno, es un regalo. Marisol decía que hemos sido sus maestras. Yo coincido con Marina, que ellas han sido nuestras maestras y seguimos aprendiendo de cada una de ellas, y estos espacios dan la posibilidad de agradecerles. Me parece muy importante señalar que agradecerle a Ivonne que nos haya tomado como el plato fuerte del día de hoy, porque precisamente en lo específico podemos abarcar lo general. Y ya no nos saltamos por las ramas hablando de las pobrecitas mujeres que nos maltratan tanto, sino decimos con pelos y señales cómo, quién, cómo y dónde se nos maltratan. Entonces, el visibilizar la violencia simbólica e institucional sobre las mujeres en la cárcel atrae lo sobre el caso y ya no hace la impunidad tan manifiesta. Cuando nosotros atraemos luz sobre este tipo de violencia, pues ahora sí que los funcionarios se cuidan un poquito más. Quiero también reconocer a Lucio Hernández, que es el coordinador actual de Reinserción Social y quien hemos encontrado también un gran aliado y que ha estado abierto a todas nuestras propuestas, que nos ha facilitado el trabajo ahí dentro y que está construyendo lazos importantes de afecto y reconocimiento a las mujeres de la cárcel, y que le encanta el arte y está promoviendo mucho ahora el teatro y la música y actividades que mantienen a las chicas pues vivas, ¿no? Realmente hay algo por lo que levantarse, por un bailable, por una obra de teatro, por decirse ese gran arte. Pues muchísimas gracias, Simón, y pues continuamos. Mira, yo quiero decirles que no hay nada que agradecer, que la verdad es que es muy importante que en fechas como esta, pero la verdad es que todos los días tendríamos que estar muy ocupadas observando nuestra forma de vida. A mí me deja una lección muy importante, y creo que a la sociedad en general. Cuando se escucha este programa de radio y esta experiencia que nos dan a través de ella, nos damos cuenta de cosas que no se notan si no se hubiera hecho un ejercicio como este. Primero el taller de la escritura y luego el radiarlo para difundirlo. Y esta es una extraordinaria manera de compartir la experiencia y de hacer comunidad, de acercarnos a ellas y de que ellas no estén desaparecidas, porque es una manera de desaparecer también, ¿no? De desdibujarse. Entonces, cuando ellas dicen, yo afuera no era libre, aquí descubrí la libertad, me impresionó tanto esa experiencia. Entonces, ¿cuántas cárceles elegimos desde afuera, ¿no? Y que no nos damos cuenta porque creemos que somos libres, porque no hay rejas, no son visibles, ¿no? Pero tenemos muchas rejas impuestas y, bueno, el sistema patriarcal es uno de ellos y es invisible, pero ciertamente es una manera de ser y estar. Para muchas mujeres, bueno, el casi 70% de las maternidades en este país han sido impuestas. Eso es muy grave. Y festejamos el Día de la Madre. Entonces, fíjense nada más las cosas que tendríamos que ir repensando y pensando que merecemos maternidades voluntarias y gozosas, deseadas, para que entonces las y los mexicanos que nazcan desde esa condición, pues ya de entrada sea muy diferente, ¿no? Pero si no fueron deseados, si no fue una experiencia gozosa, placentera y voluntaria la que nos trajo a la vida, entonces pues ya tenemos un handicap desde ahí, ¿no? Ya empezamos un poco derrotados y derrotadas. Creo que estos espacios nos permiten pensar y nos permiten compartir. Y yo quiero agradecerles que nos hayan traído esta experiencia. Pilar, me sorprende mucho la manera como fuiste entretejiendo esta manera de manifestarte en el color y en el blanco y negro. Porque al final de cuentas así también es la vida. No, no siempre somos de colores. También somos blanco y negro. Y el haber plasmado esos climas, ¿no? Gráficamente, bueno, es otra manera de expresarlo. Gracias por tu arte, por su arte. Y muchas gracias por su método. Y gracias por el compartir. Gracias a ustedes, el Instituto Estatal de las Mujeres, Ivonne Velasco, todo su equipo, las mujeres de Morelos, los hombres de Morelos, estamos invitados para que todos los días compartamos estas experiencias. Muchas gracias. Pues ahí estuvo este audio de el conversatorio que se realizó el día de ayer, 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En el Teatro Campo pudimos escuchar las voces de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra y agradecemos, ahí anda Elena de Hoyos escuchando. Y pues siempre es un placer compartir estos espacios con ella, con Aida Hernández, Marina Ruiz. Estuvieron también las voces de Águila del Mar y Alejandra, que son compañeras que estuvieron en el reclusorio en Atlacholoaya y que ahí conocieron a la colectiva editorial. Y ahora que están afuera, pues siguen trabajando con ellas y siguen difundiendo pues el arte que ahora crean a través de la poesía. Y pues en la presentación de este programa, Bitácoras del Destierro, que es el programa ganador de la 10ª Bienal Internacional de Radio. Ojalá que podamos tener el contenido, este programa de radio, que me parece que son dos archivos que se crearon, y que pues lo podamos difundir aquí a través de Las Brujas de Venus. Saludo a la gente que está escuchando, que se sumó a Las Brujas de Venus en este ratito. Claudia Molina y Miriam Vizcarra ya le pusieron me gusta a la página en Facebook de Las Brujas de Venus, lo cual agradecemos mucho. Y también está por ahí Ana Arias, y le mandamos un saludo también especial a Agnes Alegría, que es por supuesto parte fundamental de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra y que también estuvo ahí el día de ayer. Hay pues bastante información que podemos difundir todavía en un ratito. hay información sobre los 16 días de activismo, esta campaña que inicia el 25 de noviembre en este marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que termina el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Y las compañeras de Mujeres Construyendo están mandando información a través de las redes sociales y pues dice, este año sumamos nuestra voz para darle visibilidad a uno de los mayores lastres de la historia y de nuestro tiempo, la violencia en contra de las mujeres. A nivel global, un 35% de mujeres ha sufrido violencia física y o sexual en el contexto de las relaciones de pareja o violencia sexual fuera de las relaciones de pareja. Esta es información de ONU Mujeres. A partir del 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, estaremos impulsando esto, las compañeras de Mujeres Construyendo, estaremos impulsando acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Esta propuesta de la ONU la hemos aceptado muchas personas, organizaciones, instituciones y grupos en el mundo. Y convocan Mujeres Construyendo, Dominemos las Tecnologías, CIDAL, Tuiteras de Morelos y Social TIC. Pues se suman a este esfuerzo para participar de la mano y apoyar nuestros mensajes a lo largo de estos 16 días. Ellas están convocando para utilizar hashtag en Twitter, sobre todo en Twitter, pero también en Facebook, el hashtag Mujeres TIC, y a través de esto, pues emitir mensajes que pues buscan frenar la violencia contra las mujeres y promover pues una cultura de la paz, de igualdad entre hombres y mujeres. Así que se puede encontrar esta campaña, esta convocatoria completa en la página mujeresconstruyendo.com y bueno, ahí está la invitación y también hay ligas para que subamos fotos en nuestro perfil de Facebook o de Twitter con mensajes en contra de la violencia contra las mujeres. En febrero de 2008, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó esta campaña global, Únete, para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y hace un llamado a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector privado, a los medios de comunicación y al propio sistema de Naciones Unidas para trabajar de manera conjunta en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Las estrategias de esta campaña son hacer visible el problema y las soluciones, incrementar responsabilidades de todos los actores, invertir en la prevención y combatir la impunidad, y proteger mejor a las víctimas y a las sobrevivientes. Pues varias líneas de trabajo sumamente importantes para pues lograr la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Ahí está esta campaña de los 16 días de activismo que inició ayer, 25 de noviembre, y termina el 10 de diciembre. Y otro anuncio que nos recuerda la compañera Percy es que CIDAL, esta organización civil, pues ya con 50 años de historia en trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, sacaron ya su agenda, la agenda 2015, así que pues quien la quiera comprar, me parece que cuesta 250 pesos y quien la quiera comprar puede escribir al Facebook de Comunicación e Intercambio, así se encuentra, Comunicación e Intercambio, y o llamar a las oficinas de CIDAL 312-1226. Pueden ver fotos en el Facebook de Comunicación e Intercambio y estas agendas se llaman Claves para el Empoderamiento Político de las Mujeres. Así que como cada año CIDAL saca estas agendas que están pues ahí para toda la gente que quiera. Saludo a las compañeras y los compañeros del Centro de Derechos Humanos FRAIVA. Les mandamos un abrazo. Está también Emma Maldonado. Y pues antes de que nos vayamos, porque ya se nos hace bastante tarde, como siempre invitarles a La Baraque Cuerna, este bar que se encuentra en Boulevard Juárez, que este viernes 28 de noviembre tienen a el CD Player, un DJ que tendrá un set. Les esperan, nos esperan el viernes a las 9 de la noche, recordando como siempre que no hay cover, pero que es necesaria la IFE, una identificación oficial, para pues no tener ningún problema. Y antes de irnos, están acá conmigo en la cabina, compartiendo este espacio, dos compas que además compartimos espacio físico en este hermoso lugar que tanto amamos, antes conocido como M33, que bueno, ha cambiado ya su nombre, pero pues compartimos con otras organizaciones y colectivos este espacio que cuidamos y queremos. Y está aquí conmigo Elfo Saavedra y Rafa Colín, de un grupo de teatro que pues ensayan acá en Matamoros número 33, y este grupo de teatro se llama Azul Entelequia. Ya han estado aquí en Radio Chinelo en otras ocasiones, y me parece que va a haber una entrevista más completita el jueves, antes de Percepciones, o sea, al cuarto para las 7 de la noche, el jueves, podrán escuchar una conversación completa con los compas de Azul Entelequia, pero pues nos invitan a la obra de teatro que tendrán en esta semana. Así que, ¿cómo están, camaradas? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para lo que se ofrezca, invitándolos a la obra de teatro que será este viernes y sábado. A las 6:30 es una función y a las 8 de la noche es otra función. O sea, va a haber dos funciones el viernes y dos el sábado. Exactamente. Perfecto. Dos el viernes y dos el sábado. ¿Precio, costo, entrada? Los costos, la entrada general es muy, muy accesible. Está en 45 pesos la entrada general, o si eres docente o estudiante, tienes un descuento de 10 pesos a 35 pesos. Super. El pequeño descuentillo. Bien, oye, ¿y cómo se llama la obra? La obra se llama Lucy, la imaginación no existe. Y no tiene nada que ver con la película que salió hace un ratito. Nosotros llevamos escribiendo, bueno, ya esta obra es el tercer año que se presenta, pero es como la secuela de la primera parte. A quienes llegaron a ver la primera parte, vaya, este es un lugar en donde de la nada entra una chica y la mandan a un manicomio por haber cometido homicidio múltiple. Pero pues como estamos en México y las cosas se arreglan con unos cuantos varos, pues las cosas empiezan a tornarse medio extrañas. Está aquí uno bueno, los dos actuamos en la obra, yo dirigí, pero él también está actuando. Nuestro querido Fo Saavedra es John Gassi, Pogo. Cuéntales un poco de ti. De mí. Bueno, esta obra es bastante interesante porque tiene muchos personajes que han saltado a la historia precisamente por esta serie de homicidios que han hecho, ¿no? O que se le han visto envueltos. Es una obra que realmente... No se vayan tanto por la onda de que da miedo o no, porque es la que la mayoría de la gente piensa, que es una obra de terror. Realmente no es de terror como tal, pero sí tiene elementos que incomodan a la gente, que es uno de los principales objetivos que hemos querido con esta obra, ¿no? Incomodar a la gente desde lo personal, ¿no? Del actor hacia el público. Es una obra que es muy interesante. Realmente, para quienes no conocen estos seres, estos personajes, que es como el mío, que es John Gassi, mejor conocido como Pogo, o el payaso, el payaso asesino. Están otros como la Condesa Sangrienta, que es esta Elizabeth Báthory, Lovecraft. Philip Lovecraft, un escritor. Está María Topete y el doctor Mengele, Joseph Rudolf Mengele. Este doctor es uno de los doctores de la Segunda Guerra Mundial, así que ya se podrán imaginar a cuántos judíos los convirtió en jabón. Pero sí, esta obra, no los asustes tanto de que los vamos a incomodar. No se van a sentir incómodos, no se preocupen, va a ser muy divertido. Desde algún punto de vista es un humor bastante negro, pero también tiene algunas cosillas que se toca a nivel social, ¿no? Esta parte en donde de la nada entramos en un mundo en donde ya todos nos estamos volviendo locos. Ya todos estamos pasando a esta etapa en donde queremos refugiarnos en lo que sea, en la música, en la perfección, y es justo lo que habla la obra. ¿A ti qué te convierte un loco? El querer hacer música, el querer hacer radio, el querer dibujar, lo que sea. Pero ¿cómo en esta parte en donde nosotros estamos tan lastimados nos podemos convertir en un psicópata de la noche a la mañana? Pues ahí está esta invitación para que vengan todos, todas a las 6:30 de la tarde y a las 8 de la noche, el viernes y el sábado, a presenciar esta obra, pues con un costo bastante accesible, y la cita es en Matamoros número 33, aquí en el centro de Cuernavaca, y tendrán una entrevista más amplia con el buen Chucho, que por cierto está en controles y lo agradezco mucho, el jueves al cuarto para las 7, más o menos, por radiochinelo.mx, podrán escuchar la entrevista completa con Azul Entelequia. Les agradecemos mucho que estén acá y pues nos vamos corriendo con una rolita de La Mare, Advertencia Lírica, esta compa de Oaxaca a quien le mandamos abrazos, que de repente ahí anda conectada en las redes sociales y que en el marco del 25 de noviembre pues nos canta

agarra a la bruja, me lleva a su casa.